بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلم وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقال يتدى الله إجول دين العدمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم إندو تيم يوتان دين إعودو رجو شتان إعودو وقتو مسلمون سهلمون أستاذ سعيد لي إنغري حند يوتان دي باندرابي كبارو جمان ودن غندي حند aduna o fof ina rendi pour habade sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam o denela do men muhammad no allah way wadi way mantude moni e do allah fay modo sayyimbe be denti hande wi ina usta daraja makko walla ina manki namo ko kambe wonata ustotobe kambe wonata mankobe kono wana sayyiduna muhammad sabu en jangi qur'an allah subhanahu wa ta'ala wi inna allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima allah subhanahu wa ta'ala wi min horam min Allah min takko jiabe o min takko yimbe o ko min adi mantude muhammad ko min adi julde makko tagal min njamirmi malaikaaji di yo njule makko tagal Allah e malaikaaji di Allah wi yimbe gongimbe Allah be yo njule makko ndeke o martaba makko ko Allah subhanahu wa ta'ala umminimo Allah non so ummini hunde yimbe bi ina tellina dum ben woni tampobe mo Allah mawni ni ko on woni mawdo de sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ko Allah mawni mo Allah wi alquran wa rafa'na laka zikraka ko min Allah bamti indema wana yimbe be bamtima ko Allah bamtan ma hore mum malado ko tawdo ko Allah bamti dum malki sado ko tawdo mo Allah bamti biya ada lisdina dum ikhwatal iman sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam kanko buri e ko Allah windi ko Allah teddini mo ko Allah mawnini mo ko Allah feewni mo ko Allah neli mo yimbe be yo ar o jaggay juude mu men mbele o mo danda be laqad kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqazakum minha Allah wi onon yimbe be fof on yettino kake mon dentudon bidon onon paye jaygol komin Allah subhanahu wa ta'ala komin nili Sayyiduna Muhammad yo dando on e jaygol dum tagi kanko nelado wi winderande fof mana jaygol ha heddi chalido kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba wa qila man ya'ba ya rasulullah qala man atani dakhala aljanna wa man asani faqad aba nelado sallallahu alaihi wasallam wi winderande fof mana aljanna ha heddi chalido sahabaɓe kawa ɓe mbimo holne ɗoɗo saloto yaade aljanna o wi kala mo rewimi naata aljanna kala mo salimi rewde naata jaygol ko an sali naatde aljanna deke oɗo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko kanko ari o addani en lawol kisal lawol malal sabilul fawz wan najat lawol ngol ganduɗa ina addana yimɓe malede aduna e lakara ina addana yimɓe dadde aduna e lakara ko kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kanko addi ngol ɗo lawol bandiraɓe julɓe wala sabila ila sa'ada wal fawz bin najat illa bi muhammadin rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wallahi alazim en maletake aduna en daɗata janggo al naten aljanna so wana ndewen e lawol Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɗum tagi kanko Allah o wi fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima Allah wi yimɓeɓe soɓe juuli mi yiɗa soɓe kuuri mi yiɗa soɓe tottiri asakal mi yiɗa so wana ɓe dawayi caggal ma an Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ikhwatal iman Allah wi e Qur'an ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu بين يدي الله ورسول واتقوا الله الذي سبحانه وتعالى هوتو غاردو دي الله هوتو غاردو دي نلادو ندوي اي تشغال الله اي نلادو مو دون تاغي ان باوتا ماليد ان باوتا دد دودو ادنا دو اي جانغو لا كار الا باقتداء بمحمد سو انا نيمتينن مو ندوين الاول ماكو كانكو سيدنا محمد wal amalu bi sunnatihi sawana ngolnen sunna makko sendewi be heferebe bebe Allah wi jango ko jeynge be payi e ko wakalnata en ko e ko be bindata ko wala ko be jeltinta ko ha ngumdi nen be goppen Muhammad jango ma en malkise no be malkisteni ɗum tagi en mbawa dadde so wona jiɗen mo kanko nelaɗo so wona ndewen e lawol makko so wona gollen sunna makko kanko Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa tamassuki bi shari'atihi en mbawata dadde so wona jaggen e lawol ngol addi so wona ndewen e diine mo addi o so wona jaggen e ko jaggi ko goppen ko woppi ko ɗum tagi eɗen male ɗo e aduna jango lakara ɗo naati fof naaten fa rasul sallallahu alayhi wa sallam qudwatun hasana fi akhlaqihi al'aliya wa fi ta'atihi li rabbihi kanko nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kanko woni yimtinteɗo e jikkuji makko juɗɗi laaɓi ɗi Allah ñantirimo ɗi kanko sallallahu alayhi wa sallam jikkuji makko towɗi jikkuji makko joɗɗi jikkuji makko ɗi Allah ñemtinimo ɗi ɗi Allah suɗirimo ɗi o wi kanko Allah subhanahu wa ta'ala ndewen ɗiɗon jikkuji ndewen ngol ɗo lawol o addi kanko nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndewen mo fi jihadihi fi sabilil haqq wa fi ila'i kalimatillah ndewen mo e hare nde o haɓeteno ha lawol Allah ngol ñiiɓi ndewen mo e lawol ngol addigol ha o sari o do l'islam ndewenno e lawol gol ganduda ngol o addi o darni dum ha aduno o fuf o yaltini dum en nibere on nanni dum en lewle wal l'islam e annore l'islam sallallahu alaihi wa sallam ndewenno kanko nelado e no pamtiri kalimatu la ilaha illallah no pamtiri la ilaha illallah e o do aduno kala do tolni da hande manan daande la ilaha illallah ina pamti e aduno o fuf wi seden jidi nelado ndewel e guldon lawol sallallahu alaihi wasallam wa sabatihi fi muwajahati al-shirk wal ilhad wal fasad bandirabe so tawi ken julbe ko kalten ko koy gongay men ma beddoden belade men be fof ndewel e oodo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam no nyibirno no daririno es nyibde gonga e habade shirk e habade ilhad e habade fasad woni bonande kanko nelado sallallahu alaihi wasallam alla neli mo ari windere o tawi kala ko wona shirk kala ko woni kala ina woni rendinde alla e goddum kala kina woni rendinde alla e bonande walla ada rewa ko ganduda wana alla kanko nelado sallallahu alaihi wasallam o ari o habidum hadum ummido dum tagi on jangi on fof on nani be bi kanko nelado muhammad sallallahu alaihi wasallam de alla neli mo de o ari do nokku ina wiye mak o tawi do suudu kaaba do temedere alla e sappo e tati ina rere ko kanko ari o nyibi koyde makko o dari darnde ha dum don fof yimbe goppi ina rewa alla goto dum tagi de wari o wiibe qulu la ilaha illallah bim bi mu aj'alta al alaha ilahan wahid in hadha la shay'un ujab bela wadat allah ji di fof alla goto dum ko ina hawni koyi minen emin dawanno allahji temedere sappo e tati an gara hande tan biya deweteedo ala sawana allah wallahi de waari de ko den hare o addi ko dum o haba o ari o tawi yimbe ina dawa goddum ko wana allah o ari o haba ha allah goto ina rewa o ari o tawi bonande kala no mijirida den bonande ila wade kanko nelado muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o ari o dari o itti den bonande e dowlidi e dowlidi ndi o waddi hen munyal wa sabrihi ala muanati shadaid allah kanko nelado o munyi e darne de ganduda kala kino mus ina wana bone ko wadata ne do makko o munyi dum ha dum bendi o turima e do makko wada kala ko boni o dari e do makko yuppa kala ko boni o jodi be njuppi e do makko kala bone kono o munyi ha hay goto anda e makko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o tabitini koyde makko o wi kanko nelado sallallahu alaihi wasallam no munyirno ni no daririno ni dum tagi alla jofi en fitando wi qudwatun hasana li kulli man yarju sawab allah alla jofi en wi kalay mon jiddo baraji alla yo dofto nelado muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam odo non hande so aduna o fof rendi heferde balede heferde ranebe nder e bowal dow eles kambe fof so be dendi be mi ebe kabo o do nelado be tampini ko e mabbe abu jahl burnobe dole yani abu lahab burnobe dole yani kala me do darade yeso nelado ina halo goddum ko wana la ilaha illallah muhammad rasulullah on ko jando wallahi choynode de do balde choyna do libbi choyna de do dubi kala mo yida muhammad ko janowo kala jennowo muhammad kala balludo mo ko janowo sabu muhammad ko alla bamtimo allawi warafa'na laka zikrak ko min alla bamtuma mo alla bamti onon gandi on ko bamtido gila alla bamti nangenge ha joni kun jani nangene telli alla bamti muhammad no kontiri nagi geni Islam samsun la tahriful maghrib ayyuhal ahibba wa yatma'u fi afihi wa ya'malu fi rahmatihi wa yakhafu iqabahu senjidi nalado sallallahu alaihi wasallam ende wado rewdo do endaroto no darir noni sabu ko dum Allah wi en Qur'an laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha katsira Allah wi so tawi ko mbiyaton ko ko gongay mon so tawi odon jidi kam min Allah so tawi odon gongdi ni nelado nyimtinemo laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana nyimtinemo kanko nelado Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabu ndewa aride ko noddi yimbe be fanude be sirat al mustaqim fa huwa da'in ila sirat al mustaqim bi izni rabbih ko rendini yimbe be fof ha yimbe be fof ngari o hollani yimbe be hore makko kono o holli yimbe be ko Allah wi ndewe Allah male don qul la ilaha illallah tuflihu adda'i kan ko nelado noddi nde won noddi de yimbe be njaabi nde yimbe be njaabi holko wiibe wiibe kucce ila siratim mustaqim kucce helawol poccingol pengol ngol wa siratullahi azza wa jalla wa allah bandirabe sen jidi andude gol don lawol ko hol gol lawol huwal islam ko gol lawol ni wala wal islam allazi lawol gol ganduda radiyallahu allah li ibadihi dinan allah subhanahu wa ta'ala ko gol don lawol o wela ko gol don lawol o yetti ko gol don lawol o yidi kanko allah yimbe be fof jiyabe allah be fof yobe mbat gol don lawol dine ganden enen julbe wala yaqbalu minhu ittiba'un ghayruhu mimma yuzayyinu bihi alhawa aw yughza bihi ash-shaytan min al-mazahib al-ardiyya al-mutanaqidiyya والأفكار البشرية المتعارضة والبدع المستحدثة. بندرابي جولبي غندن نفي بامن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أجبتا لا يقبل أولتاك إجياب الله بيبنده وقلن كونا لاو المكمل kanko Allah o weletaake yimɓe ndewa belaade kanko Allah o jaɓata yimɓe ndewa cheytan laabi ɗi ngannduɗaa ko yimɓe ngaddi laabi ɗiɗo ɗo ngannduɗaa koye leydi fuɗi ɗiɗo laabi ɗi ngannduɗaa koko waɗi contre kala ko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam adduno ɗiɗo miijooji ɗiɗo ɗi ngan peeje ɗi ngannduɗaa ko yimɓe pewji ɗiɗo bidawuji ɗi ngannduɗaa koko adda koko hesɗitina wiya koye dina jeya ɗum ɗo fof Allahu subhanahu wa ta'ala o jaɓata ɗum tagi o wi nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam man ahdasa kanko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa radd kala mo ngannduɗa ko ngadduɗa ko fotaani tolnaaki wayaani e ko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam adduno ko Allah wi ka dutteteɗo ɗum wa kazalika awhayna ilayk ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al-imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila allahi tasirul umur ganden Allah subhanahu wa ta'ala wi ko honuni min Allah fewnan mami gaddan mami mbahimi ema Al-Qur'an odo ko min Allah tellindu dum ema wana sheydeni di gaddi wana ko yimbe kali wana timbi o dum do ko jangata ko gadduda ko Al-Qur'an ko min Allah subhanahu wa ta'ala telli siftore Allah wi nelaɗo wonano mo jangi o janggano o anda no deftere o wawa no windude o ala no liman o anda gongingol Allah walakin ja'alnahu nuran Allahu mi wadi dum annore nuran nahdi bihi man nasha min ibadina Allahu mi wadi dum annore mi wadi dum lewlewal bida feewna hen jiyabam be ganduda min Allah subhanahu wa ta'ala subibe yibbe Allah wondi enelado Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o wi mo wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim mi wondi e min Allah subhanahu wa ta'ala o do nelado Muhammad o feewna yimbe te o huccinani be bange goto so wana e siratin mustaqim bi mbi mo holko woni siratal mustaqim e hema an Allah o wi siratil lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard woni lawol Allah ngol ganduda ko ngol Allah wela ngo Allah mo ganduda tagi asaman e leydi o wi ala ila Allah tasirul umur met on ganda al haliji di fof koy Allah wattinta ngande waqad awha Allah ila nabihi ruhan min amrihi Allah subhanahu wa ta'ala wa adani nelado Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam odo Qur'an odo ru mbele yimbe be e ba pama ta'limil Islam holko woni l'Islam al hadiya odo Islam pewdo odo Islam mo ganduda ko Allah koy Allah ummi totti dum nelado mbele nelado yo adden en dum mbele eden male aduna male den lakara li tahya bi hadhihi ruhul bashariya mbele ndedo windere mbele ngeldo leñol mbele dedo yimbe ebe male jango ebe danya welu yo Allah subhanahu wa ta'ala ndeke ko dum tagi Allah neli nelado kono wana no hefere be kalil tahande ine wiyo ko dufo woji jam ko irhab ko terrorist wala fundamentalist wala islamist dum don tagani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummade Muhammad ko ummini dum woni yimbe be yo male Allah wi mo min nelma li tukhrija an-nasa min az-zulumati ila an-nur mala ala yaltina yimbe be e nibbere ngaddabe e lewlawal dine ngaddabe e lewlawal Allah subhanahu wa ta'ala dum tagi o wi Allah tellini e mako al-Qur'an mala o mo fewna beedo yimbe kama tahya al-ajsamu bil arwah hono no ngandudon ru wurnata bandu kala bandu do ala ru nun bandu ko main kono Allah tirlini Qur'an mele ruhu jidi ina ngura ruh wurnata bandu holko wurnata ru Al-Qur'an wurnata ru neddo so ala ru e bandu makko ko maydo kon neddo ru makko so ala Al-Qur'an on ruhu ko maydo jonno neddo so ruhu o mayi bandu ndu mayi holko gandan don on woni mo nafata aduna mo nafata lakar te hefere be ko non be bay ruhuji mabbe ko mayi dum tagi be mirti fof be jeyi haatu Muhammad ebe kala mo bone ebe binday mako ko boni puisque ruhuji mabbe woni ruhuji mayi neddo su ruhu mako mayi bandu mako maya puisque ruhu Al-Qur'an wurnata dum bandu ndu ko ruhu o wurnata dum goto hen fof ko jogi ko wurnata dum neddo honon su ruhu mako mayi ngande bandu ndu maya so bandu ndu mayo ru o mayi o wona kefer aleju kurum o wonta nas aduna o nafta lakar kala kina yaltay pedeli makko walla e hunuko makko hay goto naftor zakur e khotal iman ngande faman ajaba da allahi faman ajaba da'i allahi wa amana bihi wa saddaqahu wa iqtada bihi wa tamassaka bi sunnatihi wa amila bi shari'atihi faqad hudiya ila siratin mustaqim ngannden famen kala mo noti odo noddo kala mo gondindi odo nelado kala mo gondinimo kala mo yemtinimo kala mo rewi e sunna makko kala mo golli shari'a makko onde ngande bandirabe o woni pewo kono kala mo notakimo kala mo gondinanimo kala mo ganduda a yemtinanimo kala mo jaggani e ko aduno ko kala mo gollani shari'a makko ko on woni majjudo ha o wonta yi to hucci o wonta feew ha lakara sabu ko majjudo o majjat aduno o majja lakara ikhwatal iman kala mo noti nelado o gongini nelado o ñeemtini nelaaɗo, o jaggi e sunna nelaaɗo, o golli sharia nelaaɗo, ngande o feewi e laawol puccingol ngol. O peewɗo janngo mawa kaana minan naajihiina bi isnillah, mawa jeyaaɓe e maleteeɓe e naatooɓe aljanna. Ɓe Allah wiyata e Qur'an, faman zuhziha anin nar wa udkhila aljanna faqad faaz wa mal hayata dunya illa mataul ghurur. Ngalle karamu nuuti nelaaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kalamu gongini nelaaɗo, kalamu ñeemtini nelaaɗo, o jaggi e sunna nelaaɗo, o golli sharia nelaaɗo, o malaama aduna, o malaama laakara. Yo Allah waddu en ɓen. Kono kalamu sali nelaaɗo, kalamu salimo, kalamu jaabaakimo, kalamu jaggaani e ko addi ko, ngande on woni majjuɗo aduna, majjuɗo laakara. Ko ɓeen Allahu subhanahu wa ta'ala ngumminta janngo e nder jeyngol. Yo Allah danndu ene ɓeen. Ikhwatal iman, Allah wii falyahzari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibuhum fitna aw yusibuhum azabun alim. Ndeenoɗe waasde rewde e laawol nelaaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kala mo luuti nelaaɗo waasde rewde e laawol mum, Allah wiima mi leptumo aduna, mi leptamo laakara. Ittiba'ur rasul sallallahu alayhi wa sallam waajib. Ɗoftaade nelaaɗo, gomɗinde nelaaɗo, rewde nelaaɗo, ɗum koko waɗɗi ko farilla. Oɗon nganndi juulɗo, juulde ko farilla e juulɗo, hoorde ko farilla e juulɗo, tottirde asakal ko farilla, hajjoyde makka sa dañi ko farilla. Hono noon ɗoftaade nelaaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko farilla. Ngannden banndiraaɓe, walaqad idda'a qawmun ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahum yuhibbuna Allah faqalu ya Muhammad inna nuhibbu rabbana fa anzalallahu ta'ala qawluhu qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'un yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Yimɓe ndownino ɗo, yimɓe ndewino ɗo, ɓe nodditi kamɓe yimɓe ɓe, ɓe mbi eɓe jiiɗi Allah e nelaaɗo mum. Goto fof ina fugga becce mum, ina wiya mbiɗe yiɗi nelaaɗo, mbiɗe yiɗi nelaaɗo, mbiɗe yiɗi nelaaɗo. Allah wi on peni. Allah wi so tawino ko kalton ko ko gonga, oɗon niri nelaaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nden ma ɗoftoɗon kammin Allah. Neɗɗo so nodditi o wi mbiɗe yiɗi nelaaɗo, Allah fadan mo tan ƴeewa mbele ko Allah wi ko o waɗat. Sabu jiɗɗo Allah yiɗan nelaaɗo, sa yiɗi nelaaɗo a yiɗat Allah, a wawa serndude ɓe kamɓe ɗiɗo. Ɗum tagi Allah wi so tawi ko kalton ko ko gonga, fattabi uni ndewe kammin Allah. Ay neɗɗo so riwi Allah, holko dañata bénéfice mawɗo? Allah wi yuhibbukumullah, min Allah mi yiɗat on, min Allah somi yiɗi on. Wa yaghfir lakum dhunubakum, mi hafrana on bakkatuji mon. Enen duwo Allahu subhanahu wa ta'ala, yo Allah yiɗen. Bandiraɓe paamen, fala sabila ila mahabbatillahi, en ngala lawol e yidde Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal illa bi mahabbati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa itba'ihi wa ta'atihi wa iqtida'i bihi wal nahzar kullu al hazar min al bid'i wal abatil wa itba'i al hawa wa taqlid ahli al dalal arbab al fasad. Ikhwatal iman, ngandel lawol alana en fangol e jiggol Allah, laawol alana en e maleede, laawol alana en e jabeede men ken juulɓe, so wonaa ngiɗen nelaaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sen njiɗiimo kanko nelaaɗo, ndewen e makko. Sen njiɗiimo ɗoftoɗen mo, sen ɗoftoniimo ñemtinen mo, ndeenoɗen, ndeenoɗon kala deenogol e ɗiiɗoo bidawuuji, e ɗiiɗoo meeje, meere e rewde fittaandu, e ñemtinde ɓeeɗoo heefere ɓe ɓe ngannduɗaa Allahu subhanahu wa ta'ala habreni en ne heefere ɓe fof ko jeyge ɓe payi. Inna allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin, Allah wi fi naari jahannam. Allah wi ɓe alyahudi en ɓeeɗo, annasara en ɓeeɗo heefereɓe, kamɓe fof janngo koye jeyngol jahannama paaneɓe ɓe. Ndeke juulɗo o so wi omo yiɗi Allah, omo yiɗi nelaaɗo, o woppi ɗo Allah e nelaaɗo mum o yehi omo ñeemtina ɓeeɗo heefereeɓe omo walla ɓe hay so ɓe noddi on njiyi ɗeɗo balɗe on njiyi musiba mo faray sanaaɓe mbaɗi tooñi l'islam ɓe tooñi l'islam haa gayni ɓe noddi yimɓe yoor walla ɓe eɓe mbaɗa marche kono on njiyi président men yehi te ko juulɗo julɓe tooñe jaha kadi aɗa walla heefereeɓe e dow julɓe ɗum bona diine diine ko so julɓe dañi mbel wetto mbeltoɗa so julɓe dañi ko mettini ɗumen mettina so julɓe mbeltima mbeltoɗa ko ɗum woni julɗo ko ɗum woni maale ina hollira oɗo ko julɗo en ƴetti e abu hurayra radiallahu anhu wa ardahu o wi anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qal كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أتاني دخل الجنة ومن أساني فقد أبى اللفظ للبخاري إن جتي أولو صحابة ووي نلاد صلى الله عليه وسلم يوتني أن أوي لنيون غلفوف إن يها الجنة ها هدي چاليدو بميمو آن نلاد ملنب ومسالو ناد جيغل o wi eyeyi ɓe mbimo holne neɗɗo salorto nadde jeygol o wi man atani dakhala aljanna wa man asani faqad aba kala mo rewe am nata jeygol kala mo sali kam rewde yehi ina rewa annasaren walla ina rewi a yahuden walla ina rewa bida on ko jeygol o fayi en ƴetti e jabir radiallahu anhu o wi anna rasulallahi sall allahu alayhi wa sallam khataba fi lmuslimin faqala amma bad فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ونعوذ بالله من النار بندرابي إن جتي جابر ودوني كوي غوتو إسحابابي وبين الله صلى الله عليه وسلم ودي خطبة نلوم الجمعة nelaaɗo dari e dow minbar o wi amma baad caggal ɗum gande kala ko ɓuri welde e yewtere woni deftere Allah so tawi julɓe ina jiɗi yewtanede an ka julɗo aɗa yiɗi yewtanede ko ɓuri welde e ko yewteteneɗa aɗa welto yo won deftere Allah kono mbiɗa yiɗi yewtane amen yimɓe ina jewtanma goɗɗum ko wona haala Allah ɗum ina weltinma ayiyat hande mo ganduɗa ko ɓiɗo wallahi min somi heeɗima kaari somi heeɗima musique o tan ɓerdam nde welat ana wona julɗo kala mo ganduɗa so heeɗima musique omo welto o wona julɗo kala mo ganduɗa omo heeɗo daari omo welto o wona julɗo kala keɗotoɗo ko wona qur'an ko wona diine ina weltinma kewto hoorema allazina amanu وتطمئن قلوبهم لذكر الله ألا إن ذكر الله تطمئن القلوب الذي جلد قوم وني من غندو دا حال ألا إنا بيدمو يتو دي ألا إنا بيدمو ذكر الله إنو دي ألا إنا بيدمو الذي متعون غندا ذكر الله إنا فيونا إرده ذكر الله إنا ديكنا إرده ألا بذكر الله تطمئن القلوب إخوة الإيمان بندراب جولب جولب يو حال الله ويلتنم جولب حديث كتاب الله دفتر الله يوون سهل مكو يو دفتر الله ون نعم مكو إني أمو جتهين يوتر أمو ويلتوهين الله نلادوي وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم كبولي ويلد يوتر haala Allah ko ɓuri welde peewal Muhammad ƴeew hannde ayi julɓe aduna mbiya min goɗɗum fewnata kam ko wona haala Allah mbiya julɗo nelaaɗo wi o wi kono noon nelaaɗo ne haalata nde ɗum koggol on jamano ɓenni ay hannde oɗo jamano il faut jehen jamano men julɗo annda jamanu julɗo annda waktu julɗo annda ñalawma julɗo annda lewru julɗo ko anda Allah haali mbaɗa Allah yamiri goppa so Allah haali gollu so Allah haɗi woppu ko ɗum woni julɗo kono jamanu so tawi ko ɓuri fewde e peewal peewal nelaaɗo Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ko ɓuri bonde e hannde e jamanu woni ko fefinda ko adda caggal Qur'an e sunna nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum woni ko jaasi ko ɗum woni ko boni ko ɗum woni kina ooña julɓe ko ɗum woni ko feewnata julɓe nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wii alaykum bi sunnati mbiɗa yamira on mbiɗa wasiyo on onon ɓe ngannduɗaa mbiɗa woppa on caggalam mbiɗa wiya on jaggee e sunnam min nelaaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o wii walaqad kaana ashaabuhu ashaabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam harisin ala iqtida'i bilhaadi alhabib sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o wii ngannde nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam sahaabaaɓe makko ɓe ɓe ndeer ɗiino e ñeemtinde nelaaɗo o nelaaɗo peewɗo o nelaaɗo mo ngannduɗaa kanko woni giɗo amen ɓe reerɗiino e ñeemtinde mo ɓe reerɗiino e rewde mo ɓe reewɗiino e kala ko waɗi ɓe mbaɗa kala ko yamiri ɓe ɓe mbaɗa kala ko haɗi ɓe ɓe ngoppa sabu Allah wiino ɓe wa ma ataakumu rasulu fakhuzuuh wa ma nahaakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul iqaab Allah wi so Allah yamiri mbaɗe so nelaaɗo yamiri ngolle so Allah haɗi ngoppe so nelaaɗo haɗi ngoppe kala ko nelaaɗo addani on ƴette kala ko haɗi on ngoppe kule Allah ngande koye Allah leɓde makko heƴaane mon kanko nelaaɗo o haali hadis o wi fa alaykum bima araftum min sunnati mbiɗa reerɗina on mbiɗa yamira on onon juulɓe ƴette kala ko ngannduɗon e laawolam e sunna mbaɗe ɗum ngolle ngoppe laabi yahud e laabi annasara ngoppe aadaji maɓɓe ngoppe bidaji maɓɓe ngoppe kala ko ɓe addani on eɓe mbiya on ene jeya e diine o te jeyaka heen jagge kala ko ngaddanmi on fa alaykum bima araftum min sunnati jagge e kala ko ngannduɗon koye laawolam jeya ko min nelaaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yamiri on e jaggan e ɗum bandiraaɓe juulɓe kanko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam haa jooni o haali o wi khuzu anni manasikakum ƴette e am no ndewirton Allah ƴeewe e am no ndewirton Allah ƴeewe no ndewirtumi Allah ni ndewiron noon ƴeewe no koordirtumi ƴeewe no njuulirtumi ƴeewe no calligirtumi ƴeewe no lortirtomi ƴeewe no kajjirtumi ƴeewe kala ko mbaɗannoomi e diine no mbaɗirtinoomi ni mbaɗire noon ko ɗum ɗo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi en hay juulde nde o wi sallu kama ra'aytumuni usalli njuule hono no yirnuɗon mi kom ni mbiɗa juulira noon kanko nelaaɗo o wi faman raghiba an sunnati fa laysa minni kala mo ngannduɗaa e onon e mooɗon welaaka min nelaaɗo ko ngaddumi ko yo anndu o jeyaaka e am kala juulɗo mo ngannduɗaa ko nelaaɗo addi ko welaakama a welaaka ɗum anndu a jeyaaka e yimɓe juulɓe a jeyaaka e yimɓe nelaaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qudwatun fil aqida wa fil khuluq nelaaɗo ko ñeemtinteeɗo e fimde waya ko ñeemtinteeɗo e jikko laqad kaana sallallahu alayhi wa sallam almasalu l ala kanko nelaaɗo kanko jogii misaal kanko jogii mbaadi toowɗo mo juulɓe poti ñimtinde fi sidqil yaqin e goomɗinde limanaagal wa sihati l aqida e sellude fimde wa kamalu toa e sellude dewgol hono no allahu subhanahu wa taala haaldiri ni bandiraaɓe kama kaana alayhi salam fi l qimma minal khuluwi minal khuluqi lsamaili walhamidi lsajaya wa husnul khuluq no nelaaɗo alayhi salatu wassalam allah fewnirnoomo ha o jogi jikku ju teddudi di ha o jogi jikku ji jettaadi di ha o jogi kala ko ganduda ko ko feewi hay Allah subhanahu wa ta'ala na yettata mo ndey yettirimo ko jikkuma ko ndike ko juube be ko dum be poti nyemtinde ko dum be poti rewde dum tagi o wi rabbahu rabbuhu subhanahu wa ta'ala kanko nelaado sallallahu alaihi wasallam ko alle nehimo akmala tarbiya ko buri feewde e niiji wa naza'anuhu munzu nasha'atihi hazzu an-nafs wash-shaytan alla itti e der makko kala ko ganduda shaydani ina danya hen gedal wala fitandu ina danya hen gedal Allah subhanahu wa ta'ala o itteni dum nelaado on jangi dum gilo mo muyna to halima to sa'diya jibril ari seki bernde makko yaltini bernde de lawji dum halabi lawji dum diyam zamzam ñu watti dum e der beccere ñuuti beccere dum tagi kanko nelaado sallallahu alaihi wasallam alla feewnimo ittini e bernde makko kala ko ganduda shaydani ina dañi hen lawol kono kala ko ganduda bernde ina dañi hen lawol walla fittadu ina dañi hen lawol dum fof alla ittani dum nelaado men muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ghamara qalbuhu bima'ali al-hikma wal-iman alla feewni alla hebbini bernde nelaado sallallahu alaihi wasallam e gandal limanagal alla nanni hen islam alla nanni hen jikkuji joddi alla wadi dum martabaji alla wadi nimo kala moddere gal ganduda neddo ina danya dum alla ina welto e mum nelaado sallallahu alaihi wasallam alla wadi nimo e don gede ujunnaaje ujunnaaje ujunnaaje ha Allah subhanahu wa ta'ala mantani mo hore mako wimo ko wa innaka la ala khuluqin azim do yimbe be kaadi e moddere do an muhammad sallallahu alaihi wasallam ko don puddirida paada do ikhwatal iman yuahiluhu bizalika litahammuli a'zama rasail zaharat ala wajhil ard munzu khalaqa Allahu ad-dunya wa man 'alayha ila an ya'zina bi fana'iha allati hiya khatamur risalat as-samawiyyah Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu ngandan Allah ibn Nalada sallallahu alaihi wasallam Allah fewnimo ha o wawa rondade o do dini ha o wawa timmitande ngal do nelal ngal Allah nilimo ngal do nelal ngal ganduda ummi ko asman ummi ko to makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala dum tagi Allah fewni mo hawo fewni Allah nilimo yimbe be Allah subhanahu wa ta'ala uyeni alquran Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu min andi min Allah ko min andi holmo badan mi annabi holto badan mi nelalam ngal holmo nelan mi ko min Allah subhanahu wa ta'ala andi dum o wi hasanallahu khuluqa Allah fewni jukumako kama hassana khalqa no Allah fewni ri banduni no Allah fewni ri jimme oni ko non Allah subhanahu wa ta'ala fewni ri jikko Allah fewni winderende tagorende Allah fewni kadi jikumako kanko nelaado sallallahu alaihi wasallam summa asna alayhi subhanahu jalla wa ala bi qawlihi wa innaka la ala khuluqin azim Allah mantimo mantini mo hore makko wiimo jikkuji mojjidi to kaadi do an muhammad alayhi salatu wassalam ko don bamtirda faada do adabahu rabbuhu ko alla nehimo arafahu qaumahu wa asiratahu fi shababihi saban afifan sadiqal hadis safiyan nafs afiful yad Allahu akbar wi alla fewnimo Allah nehimo fewni mbadi makko yimbe makko gandimo do jibina do be gandimo lenyol makko andimo o mo woni tukalil o mo woni suka gorko mo ganduda afif o mo labi o mo suri sadiqal hadis o mo gombi kongol safiyan nafs o mo labi fitandu afifal yad omo labi jungo kanko nelaado muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam allahu akbar saban afifan omo woni suko gorko tuurido kala kala ko miijida omo suuri yewen hande mbene anen wiyetebe noddotoɓe koye men eɗen mbiya ken juuɗe beelen anda hande sukaɓe men warde ina cuuri. Kanko de Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndewo woni suka gorko umu suri sadiqal hadis sadiqal qawlu umu gomdi kongol kala ko wima ko non ɗum tagi ndewo jibina bammakko ari tokoso ari rondimo tari kaba laabi jeeɗiɗi wi sammaytuhu muhammada mi innirimo muhammad ɓe mbimo ko tagi o wi liyakuna mahmudan bayna assamai wal ard mi innirimo muhammad sabu ɓe mbimo ko tagi o wi hawa yette hakkunde asaman e leydi tani ko innirimo muhammad ndewo woni suka gorko wa makka makka naɓe innirimo al amin bammakko wino muhammad tani ko wino muhammad wa makka ɓeydi hen al amin muhammad koolaɗo o ndewo dañi duuɓi capannayyi muhammad al amin allah ɓeydi hen rasulallah yimɓe cali allahu akbar yew kanko ko indeji tati o jogui tani ko innimo yimɓe ɓe innimo allah innimo kono ɓe jaɓi inde tani ko ɓe jaɓi inde yimɓe ɓe kono ɓe jaɓani inde allah nde nela tani ko winomo muhammad yimɓe ɓe mbi al amin allah wi rasulullah ɓe cali allahu akbar oto ɗum tagi o wi nde o woni suka gorko afif omo suri sadiqal hadis omo gomɗi kongol afiyan nafs omo laaɓi fitan afiful yad omo laaɓi junngo kanko nelaɗo muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ihwani bandiraɓe ma won laawol wa kana sallallahu alayhi wa sallam qa'idan hakiman sujja'an miqdaman wa kana murabbiyan wa mursidan yu'aliju amradun nufus bima yunasibuha min ad-dawa allahu akbar ngande nelaɗo muhammad sallallahu alayhi wa sallam o haɗano e wonde annabi tan o hanaɗo e wonde neɗɗo diine tan kono o woni no hakim o woni no suja jambaro o woni no qa'id gardiɗo kono o wonimo jahowo yeeso jan ñalawma fof on ji kara kunu ngol o meeɗi ardade ina haɓoye kanko muhammad sallallahu alayhi wa sallam kanko woni yeeso wa kana mu rabbiyan o woni no nehowo yimɓe kanko newi sahabaɓe 124,000 sahaba kanko ɓeɗo fof kanko nehiɓe kanko nehi aboubacre kanko fewni umar ousmane ali bilal hamza ammar soaib mousab ɓeɗo fof 124,000 personnes worɓe rewɓe kanko nelaɗo muhammadun sallallahu alayhi wa sallam fewni ɓe wa kana o latinoma kanko nelaɗo mu rabbiyan nehowo wa mursidan pewnowo kono yualiju amradun nufus bima yunasibuha min addawa allahu akbar o woni no docteur mo ganduɗa omo safranno kala ñaw kono e lekki ngol ganduɗa lekki ki ñaw o ko kiɗo lekki namdi allahu akbar neɗɗo aranno e makko wiyamo awsini ya rasulallah uyala tahdab wasiyumi o wiyahoto tikku goɗɗo ara wiya wasiyumi o wiyamo juul jamma oya ada wiya wasiyumi o wiya hoor oro allah wiya wasiyumi o wiya juul kanko nelaɗo muhammad sallallahu alayhi wa sallam kala kala ñaw kanko nelaɗo ñaw o mamo addan ɗum lekki mum o wona no gara o jilɓina kala goɗɗum o haalma ala o ƴeewat no mbaɗa ni eko cohluɗa sa haali o addanma ɗum ɗon wa kana rubba asra birr atuf samha adil munsaffan kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o haɗanoy tan safrude yimɓe e ko namdi kono o wonino mo ganduɗa ko joom secret hay goto meeɗa ñoomanade mum secret ji mum ha ɗum ɗon feeñi neɗɗo ara wi min de a haalino nelaɗo kolo ne gan jaaɗade nelaɗo haalde ni kam abadan ndeka noon fa huwa sallallahu alayhi wa sallam al insanu al kamil ko on neɗɗo timmuɗo wal masalu al a'la ko on woni misal towɗo lil khuluqil azim e oɗo jikko tedduɗo لأنه كان المظهر العملي لما في القرآن من معاني الكامل البشري والآداب العالية ngandendeko odo nelado sallallahu alaihi wa alihi wasallam biyetedo muhammad ko odo wuri qur'an alquran wona gede didi dum mona kayit dum mona ngurdam kanko nelado sallallahu alaihi wasallam kanko wuri qur'ano kanko wonno alquran jaro wa koyde o wonan alquran lilido e der kaytaaji kala ko janguda e ayiji kala ko njida e der qur'an e hisibaji kala ko njida e der cimoje de kala ko njiida e der deftere nde andu fof harfere ha yitti aya ha yitti hizib ganden nelaado muhammad sallallahu alaihi wasallam gollidum dum tagi nde wayalti aduno sahabaabe dendi e neena aisha e ben namdo holmo woni muhammad o wi kana khuluquhul qur'an kon odo sifa neena aisha radiyallahu anha wa ardaha neena men aisha ko nedo sifore o sifi muhammad sallallahu alaihi wasallam o wi kana khuluquhul qur'an jikuma ko fof wonno alquranul karim bandirabe odon gandi yewtere nde ko gede didi wadanno ko waqtuji didi waqtu goto ko yewtere wonanno waqtu dewdo heno inshallah uditen telefonaji di kala ko neddo ina yidi andinede e dine mum walla namdal so namdi ma en so min gandi inshallah bi iznillah tabaaraka wa ta'ala min jaabudum aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh يقترب للناس حسابهم وهم في غفلة